¿Qué tal, Eduardo? Bienvenido a la radio. ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo les va a todos? Muy bien, gracias. La verdad que también con interés de conocer un poquito más respecto de estos cursos que se van a desarrollar a mediados de este mes de la mano de Top Flight Tandil. Bueno, te cuento. Top Flight empezó hace 20 años en Tandil dando diversos cursos. Uno de ellos es el curso de tripulante de cabina de pasajeros, ¿sí? Este curso de tripulante de cabina está focalizado en la formación de futuros profesionales para cumplimentar con la seguridad y servicio de los pasajeros a bordo de las aeronaves, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que hace un tripulante? Cumplir y velar porque otras personas cumplan normativas de seguridad dentro de las aeronaves. Bien. Este curso que, se está dando en Tandil, que vamos a empezar ya el año pasado, el curso se dio también en la filial de Mar del Plata, es un curso en el cual es teórico y práctico, tiene 9 materias teóricas, y también 4 prácticos, ¿sí? Sí. La modalidad de cursada es como hay una plataforma, ¿sí? O sea que se cursa a distancia con una clase mensual, y eso hace o eso genera de que normalmente esto sea los días sábados a la tarde, entonces hay posibilidad de que la gente pueda trabajar o estudiar y simultáneamente realizar este curso. Bien, imagino que esto tiene alguna salida laboral más o menos rápida, ¿no? Mirá, finalizado el curso, que es un año, en este momento la salida laboral, por supuesto, son las aerolíneas comerciales. Esto se está desarrollando, desde el 2015 al 2018, en esto que le llaman ahora la revolución de los aviones, ha aumentado un 20, un 30% la cantidad, de pasajeros transportados. Y también la cantidad de vuelos de las aerolíneas, ¿no? Muy bien. ¿Hay limitaciones de edad para poder hacer el curso? No, limitaciones de edad no. Hay una edad mínima, mayores de 18 años, uh-huh. pero limitaciones de edad para el curso no. Después las aerolíneas tendrán dentro de su perfil alguna edad determinada. Bien. ¿Y otros requisitos para poder anotarse? Requisitos, título de estudios secundarios, tienen que cumplimentar un examen psicofísico que se hace acá en Tandil, algo similar a un preocupacional. Ajá. Y nada más, esos son como los requisitos para hacer el curso. Bien, este tipo de cursos supongo también deben despertar mucho interés, porque siempre hay como una idea de que es un trabajo realmente muy agradable, el tema de volar, el tema de ser aeromoza, el tema de ser el tripulante de a bordo. ¿Pasa esto? ¿Lo palpa esto de que se despierta el interés también por cierta fascinación que genera la acción de volar también para la gente? Mirá, a ver, todo lo referido a aviones, a vuelos, como ustedes dicen, despierta ese tipo de fascinación. Esto es una carrera que vos pensás que en un año de una preparación, ¿sí?, tenés ya la aptitud para ser tripulante. La idea en general es, todo el mundo piensa en viajar, ¿sí?, en, ¿cómo se llama?, en trabajar de esto, que la verdad que es apasionante, el vuelo. Todos los que estamos y lo que hemos alguna vez volado, esto es apasionante, y trabajar de eso más aún. Así que sí, es verdad. Eduardo, ¿cuál de todas es la más buscada, digamos, de toda la oferta académica que tienen? ¿Por qué la gente se desespera, por ir? Yo pienso, el piloto es un clásico, pero bueno, por ahí hay otra de las cosas que eligen la gente, como por ejemplo azafatas, ¿no? Que es una carrera bastante extraña, pero es muy solicitada también. Sí, mira, es una carrera bastante solicitada. Uh-huh. Y la azafata en cantidad, sí. Y después, bueno, las carrera de piloto, de instructor de vuelo, instructor de vuelo avión, planeador, aeroaplicador, despachante de aeronaves, hay muchas carreras, Pero sí, focalizado y digamos en cantidad, y el curso de tripulantes es el curso digamos que más se destaca en esto, ¿no? El despachante de aeronaves es ese señor que está con los auriculares y las dos varillitas de colores y hace movimientos con los brazos para que el avión le haga caso. Este caballero no, sí. Ese se desempeña en la rampa. El despachante de aeronaves es, hablan de que es el comandante en tierra, realiza todo el despacho operativo del avión, desde la meteorología, la cantidad de combustible, la carga, ¿sí? Genera lo que se llama plan de vuelo operacional, un plan de vuelo, ¿sí? Que tiene todos estos datos, y se reúne con la tripulación, comandante, copiloto, tripulantes, previo al vuelo y le da toda la información respecto al vuelo. No sé si quedó claro, digamos. Sí, está claro. Eduardo, ¿cómo puede ser cómo puede hacer la gente para inscribirse? ¿Recordar esto a la comunidad, quien quiera tener más información? Bueno, a ver, varios lugares. Primero, por teléfono o el celular al 424-4243, ¿sí? ¿Ok? Después sí. Nos pueden seguir en Facebook, en Top Fly. ¿Hola? ¿Hola, me escuchan? Sí, sí, lo escuchamos, Top Fly. Decía Top Fly. Sí. Y a Instagram también, Facebook e Instagram. Y si no, también pueden mandar topfly@yahoo.com.ar. Perfecto. Perfecto. O sea, pueden comunicarse por mail, por teléfono o directamente por las redes sociales. Exactamente. Seguramente lo que vamos a hacer es darle una entrevista personal para ahí explicarle in situ la carrera y bueno, y solucionar un montón de consultas que, ¿cómo se llama?, que se hacen sobre el tema de la carrera, los requisitos, la salida laboral, etcétera, etcétera. Seguro. Eduardo, muchísimas gracias por su tiempo, muy amable. No, por favor, te agradezco a ustedes. Hasta luego. Un beso.